De poeta romántico y loco, todos tenemos un poco. Reciban saludos cordiales de Mariana y una lluvia de café. Bueno, el día de hoy nos encontramos contentos, alegres por todo lo sucedido últimamente. Si se podrán dar cuenta, muchos de los radioescuchas y las personas que nos acompañan, generalmente yo no hablo de política, porque la verdad no sé. Yo siempre he pensado que quizá no se necesita saber mucho más lo que se vive al día a día, al ir al mercado, al ir a las tiendas, al pagar los recibos de luz, la renta. Por eso quizá no me he preocupado mucho en saber quién queda en las diversas secretarías o quién está en la actualidad. Podremos darnos cuenta de todos los aconteceres a lo largo de los sexenios, de lo que ha sucedido. Pero en esta ocasión les voy a hablar de algo que compartieron en los grupos por teléfonos o por móviles. Recuerdo muy claramente que algo así sucedió con Beltrones. Cuando uno leía lo que este señor había hecho para poder llegar al puesto que tiene en el PRI, era increíble el sinnúmero de vejaciones que le hizo a sus propios compañeros y cómo los tenía amenazados. Pues en esta ocasión también compartieron algo sobre los Moreno Valle. Los Moreno Valle, una familia de fascinerosos. La familia Moreno Valle, que tiene su origen en un poblado de la Mixteca poblana, se integra por una saga compuesta por delincuentes de toda talla. El patriarca Rafael Moreno Valle, hombre de origen muy humilde, hizo sus estudios en el Colegio Militar y luego en la Escuela Médico Militar, donde se graduó en medicina. Salió de su condición humilde al contraer matrimonio con la señora Lucina Suárez, integrante de una familia de rancheros acaudalados, quien le ayudó a fundar un pequeño sanatorio en la Ciudad de México. Moreno Valle llegó a la política por un golpe de suerte. Alguna vez había atendido como ortopedista a la señora María Izaguirre de Ruiz Cortines en 1952. Cuando Ruiz Cortines ya era candidato a la presidencia de la República, Moreno Valle le pidió a la señora que lo recomendara con su marido porque quería ser senador por el estado de Puebla, lo que así ocurrió. Ruiz Cortines lo hizo senador y luego, en el gobierno de López Mateos, fue secretario de Salubridad y finalmente gobernador de Puebla para el sexenio 1969-75. Se creía que Moreno Valle iba a ser un mediano gobernador, pero en 15 días después de haber tomado posesión, el 15 de febrero de 1969, ordenó una sangrienta masacre de campesinos en el pueblo de Huehuetlán el Chico, en la Mixteca poblana. Los habitantes del lugar se oponían a que tomara posesión un presidente de malos antecedentes, de nombre Luis Sánchez, y bloquearon el palacio municipal para que no pudiera tomar posesión. Moreno Valle, al ser informado de esto, pidió al general Eusebio González Aldaña, jefe de la 25 Zona Militar, y el inspector general de policía, coronel Joaquín Vázquez Huerta, que arreglase este asunto de inmediato, lo que derivó en una matanza horas después de 18 campesinos. Meses después, el 14 de septiembre de 1969, el industrial textil José Luis Aguila Mercado fue asesinado a balazos por agentes de la policía poblana al mando de Vázquez Huerta. Las malas lenguas aseguran que se había tratado de un crimen pasional, pues Aguila era muy amigo de la señora Lucina Suárez, esposa del gobernador Moreno Valle. El 30 de enero del año siguiente, 1970, el gobernador ordenó una nueva masacre de alrededor de 40 campesinos en la población de Monte de Chila, cercana a Zacatlán, en la Sierra Norte de Puebla. Algunos ganaderos de la región de Xicotepec de Juárez arrebataron en ese lugar sus tierras a los campesinos y los que se defendieron fueron muertos en Monte de Chila. Un periodista poblano, Manuel Sánchez Pontón, director del diario La Opinión, se negó a silenciar a ningún precio todos los anteriores crímenes del sanguinario chacal Moreno Valle, y por esta razón fue agredido a las puertas de su domicilio por 10 agentes de la policía comandada por Vázquez Huerta el 8 de septiembre de 1970. El periodista fue golpeado salvajemente con macanas de fierro y quedó tendido entre un charco de sangre. Fue internado en el sanatorio de Guadalupe y logró salvar la vida, pero decidido a luchar para obtener justicia plena. Sánchez Pontón emprendió una aguerrida campaña de prensa y de denuncias ante el presidente Luis Echeverría y ante periodistas en congresos nacionales e internacionales de prensa en contra del sátrapa asesino, doctor y general Rafael Moreno Valle. Esa campaña en pos de la justicia se prolongó por año y medio hasta que el 14 de abril de 1972 el gobierno federal destituyó al médico asesino. Esta lucha del periodista poblano contra el sanguinario asesino es una de las páginas más gloriosas de la historia del periodismo poblano. Un hijo del doctor y general que lleva el mismo nombre, Rafael Moreno Valle, tiene un largo historial delictivo tan extenso que hasta un libro se escribió: Of the Books, Citibank and the World Money Game. Los Juegos Mundiales del Dinero. Autor: Robert A. Hutchinson, Ediciones Morrow, 1985, en el que se detalla el fraude por más de 300 millones de dólares cometido por un grupo de estafadores del que formaba parte Moreno Valle Suárez, quien fue condenado a prisión en Milán, Italia, y condenado a pagar fuerte multa, como consta en la sentencia del Tribunal Penal de Milán. Junto con Moreno Valle fueron juzgados por el mismo fraude el ciudadano alemán Barón Hans von Pfluge y dos oficiales mayores del Banco de Milán. Otro gran ladrón es Javier Moreno Valle Suárez, hermano del anterior, ahijado de bautizo de Carlos Jan González, quien le regaló 3 millones de pesos al general Moreno Valle cuando fue derrocado del gobierno de Puebla en 1972. Este hombre Javier, quien había recibido instrucción militar en el ejército de los Estados Unidos, defraudó con 54 millones de dólares al empresario regiomontano Ricardo Salinas Pliego, gerente de TV Azteca, ofreciéndole asociarlo con el Canal 40 de televisión de paga, del que se había apoderado en forma ilícita. En vista de que Javier Moreno Valle se negó a devolverle los 54 millones de dólares, Salinas Pliego lo acusó, lo metió a la cárcel y lo despojó del Canal 40, que ahora maneja dentro de su grupo empresarial. Al entregar el Canal 40, Javier Moreno Valle, el estafador, logró salir en libertad. El actual gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, está acusado por haber entregado 22 hectáreas de la Reserva Ecológica de San Bartolo Flor del Bosque en las cercanías de la ciudad de Puebla. El gobierno de los Estados Unidos para la instalación de una base militar y centro de espionaje yanqui para México y Centroamérica. Además, ha sido acusado de provocar hoyos financieros en el gobierno de Puebla en el año 2001, cuando era secretario de Finanzas y Desarrollo Social. Actualmente Moreno Valle Rosas maneja, como si fuera de su propiedad, el presupuesto del gobierno de Puebla de 65 mil millones de pesos, cometiendo toda clase de peculados, derroches y otros delitos por los cuales será juzgado próximamente en cuanto sea destituido del gobierno de Puebla. Una temible familia de delincuentes con el mismo nombre y apellido. El abuelo, Rafael Moreno Valle, asesinó a 100 campesinos. El hijo de Rafael Moreno Valle Suárez defraudó a bancos europeos y estuvo preso en Milán, Italia. Y el nieto, gobernador de Puebla, saqueó un presupuesto de 65 mil millones de pesos. Finas personas, diríamos. Pues, ¿qué te parece, Mariana? Pues, como tú dices, no cabe duda que todos los del PRI, los del PAN, los del PRD tienen algo que nos hace saber que están manejando malas cosas. Son unos asesinos en primer lugar. Lo peor es que son unos asesinos que a base de cometer cosas tremendas siguen y no tienen límite. Ojalá que cuando este tipo salga de veras sea enjuiciado y condenado, no merecen más que estar en la cárcel de por vida. Esa sería una justicia verdadera. No perdonarlos y disculparlos y extraditarlos como se ha hecho con muchos narcotraficantes. Por eso es que la política es muy buena, pero para todos estos que siempre su ambición y el dinero Dios los maneja, se ha convertido en una sarta de asesinos. Bueno, pues pasemos a cosas más amables y afables, como siempre les comento, y les voy a leer ahora la leyenda. En este caso es la leyenda del Cenzontli, el de las 400 voces. Es una leyenda mexica que dice así: había una vez en el reino Tenochca, los que viven entre las tunas tenochcas, un gran poxteca o mercader. Xomecatzin, señor del sauce, se llamaba tan importante tequiwa que es una autoridad. En sus alforjas de maravillas siempre traía lo más bello y preciado de las mercaderías mayas, además de los valiosos regalos que los tecutli o señores de los pueblos por donde pasaba le enviaban al rey de México como correspondencia a las joyas de oro, malacatl, usos, orejeras, cristal y obsidiana, cascabeles, granos, pieles de conejo y olorosas hierbas que tan galanamente le obsequiara. Una vez, los poxtecas, que eran también guerreros mandados por Xomecatzin y llevando en una mano el bastón con cortaduras y en la otra mano el abanico, seguidos de los silenciosos tlamanimes o cargadores, dejaron Tenochtitlan. Aquella caravana de mercaderes mexicas caminó por largos caminos hasta llegar a Quiotepec, Cerro de los Renuevos, en Tehuantepec. Escondidos entre la maleza, esperaron la noche para poder pasar cautelosamente el hermoso Papaloapan o Río de las Mariposas. Cuando se reflejaba en las aguas un reguero de estrellas, los poxtecas embarcaron. La canoa se deslizaba rítmicamente y en silencio sobre las quietas aguas, cuando de pronto brotó de la ribera la escala más pura de trinos hasta entonces nunca oída. Al instante, los remos se quitaron y los ojos se abrieron más para escudriñar en el bosque buscando al ave a quien correspondía tales trinos. Aquel pájaro de notas tan limpias y trinos tan arpegiado podía constituir el mejor regalo para su rey, por lo que decidieron aprisionar el ave de la garganta de cristal de roca. Con toda precaución, los poxtecas dejaron sus canoas y se internaron en la selva espesa y traicionera que azotaba y hería sus rostros. De súbito y frente a ellos, descubrieron recargados en un viejo tronco a una misteriosa doncella que con los ojos finos en la luna le dirigía apasionadas endechas. Aquella visión los llenó de asombro y Xomecatzin al instante se desprendió del grupo en dirección de la bella del bosque, la que al verlo trató en vano de huir como asustado pájaro. No tardó la misteriosa joven en ser capturada, y a pesar de sus ruegos y de sus lágrimas, el jefe poxteca pensó en ofrecer a su rey aquella joven en calidad de preciosa joya. En compañía de aquellos hombres desconocidos y sus verdugos, fue por caminos y caminos presenciando sus fatigas de guerrero en acción de espionaje o de avezados comerciantes, siempre silenciosa, sin descubrir su secreto, a pesar de los mimos o de las amenazas. Largo también fue el camino de regreso, y había quedado muy atrás Tehuacán y Teotitlán, ya estaba en Itzhuacán, lugar abundante de obsidiana, en donde en vez de dirigirse a Teotihuacán, o lugar de dioses, por donde salieron tomaron la dirección de Chalco, poseedora de las bocas, en donde silenciosamente descargaron las canoas. Xomecatzin no tardó en llegar con bien a su palacio, en donde aposentó regiamente a la entristecida mujer. Y en esa misma noche el rico mercader la llamó Cenzontli, 400 voces, porque a pesar de todas sus astucias no pudo descubrir su nombre. Cuando hubo abierto sus alforjas, depositó a los pies de la doncella gran cantidad de plumas verdes de quetzal y de papagayo, las azules, las rojas, También allí sobre los finos petates fueron cayendo turquesas, esmeraldas y profusión de mantas de algodón bellamente labradas, cuentas y anillos de oro, piedras preciosas de todos los colores, pieles de ocelote y de otros muchos animales, trajes labrados y lujosamente bordados. Pero a Cenzontli nada de eso le interesaba, pues no eran comparables todas esas riquezas mayas, zapotecas, mixtecas y totonacas con las gemas del bosque en las que había visto nacer. Después del descanso, le fue necesario hacer gala de todas sus riquezas adquiridas al Poxtecatl en el comercio, por lo que organizó una fiesta cuyo adorno principal lo constituyeron las rosas. El día escogido para tal agasajo, el Tequigua Xomecatl, obligó a la bella Cenzontli a que se engalanara con el más lujoso traje obsequiado por él, porque quería que sus invitados contemplaran aquella joya viviente que ya no sería obsequio para el rey, sino recreo de sus pupilas. La fiesta fue rumbosa, se ofrendó gran cantidad de incienso, el que va delante de los viajeros, llamado Yacatecutli, y después se empezó la danza guerrera. En tanto, el Tlacatecatl o guarache de hombre, y tras él, los guerreros valientes, los otomines, hombres cultos y funcionarios, flor distinguida de los yoquisques o guerreros que habían llegado, gozaban satisfactoriamente de la fiesta. En el incensario, el sacerdote quemó copal y resina olorosa por 4 veces en dirección de los 4 puntos cardinales. Después de tal ceremonia, se repartió entre los alegres convidados gran cantidad de rosas. Cuando el sol estaba más allá de la línea media, se sirvió a los invitados nanacatl, el delicado manjar que producía alucinaciones, y tras el banquete siguió el baile que fue rociado por jícaras de espumoso chocolate. Las sombras empezaban a replegarse por todos los rincones cuando Xomocatl tuvo que enterrar en el patio de su casa las cenizas de la ofrenda hecha a sus dioses, plantando por ellas tabaco muy espinoso que cobijaría con su bendición toda su descendencia, haciéndola rica y próspera. 2 días más siguió la algazara y en el segundo se desposó con la misteriosa Cenzontli, cuya hermosura fue el asombro de todos los concurrentes. Pasó el tiempo y la misteriosa esposa jamás pronunció palabra. Todos los ruegos y los castigos fueron inútiles para hacerla hablar, y menos que dejar escuchar las dulces melodías que tan bellamente sabía entonar, por lo que su señor, a pesar de su poderío, se desesperaba, porque además de su silencio, siempre tenía los ojos tristes. Un día, el Tequigua tuvo que dejar su casa. El recorrido iba a ser muy largo y muy peligroso, pues tenía la misión de tomar informes de las fuerzas militares y fortificaciones del cerro sagrado de Monte Albán, por lo que encontrándose a su dios protector Yacatecutli, se despidió de su amada esposa, no sin antes rogar a sus esclavas no la dejaran sola y siempre la tuvieran entretenida. La caravana no tardó en dejar el lago, perdiéndose por los caminos tortuosos hasta llegar a Quitepec. Allí, Xocotencatl deseó volver a los bosques de Papaloapan, deseando recordar el lugar misterioso en donde había descubierto a su linda y amada esposa. ¿Cuál no sería su asombro al escuchar de nuevo el canto arrobador de las 400 voces? Aquello lo llenó de sorpresa. ¿Acaso sería una hermana de su esposa Cenzontli? Yomecatzi corrió apresuradamente hasta donde surgía aquel trino, para solo descubrir, parada en una alta rama, un insignificante pajarillo que al verlo asustado agitó sus alas ocultándose en la espesura del bosque. Meses después volvió a Tenochtitlan, las caravanas victoriosas del Poxteca haciéndosele tarde a Yomecatzin llegar hasta el lado de su bella esposa, a quien le reservaba los más ricos regalos de su mercadería. Cuando seguido de los tlatlamanimes llegó a su casa, le salieron a su encuentro sus esclavas. El Poxteca tembló al oír sus lamentos. Cenzontli ha muerto, le dijeron quejumbrosas. Murió una tarde sin luz y su alma tomó la forma de un ave. Cenzontli voló por la ventana abierta y antes de perderse en la lejanía, desgranó sus trinos de 400 notas. Cenzontli se fue a sus bosques. ¿No la viste, gran señor? Y Xomecatzin, dolorido, recordó aquel trino misterioso nuevamente escuchado en tierras de Quiotepec, en el corazón de los bosques dormidos junto a las aguas del Papaloapan en una noche de pleniluvio. Fin. Qué agradable historia. No cabe duda que ya nos lo decían los maestros y todas las personas que se dedican a las letras, que cuando te cuentan algo o cuando tú mismo lees algo, te ayuda mucho a pensar, a desarrollar tu pensamiento, tu imaginación. Esta historia te da a imaginarte todos los paisajes y todas las cosas que tú describías con ella. Fíjate que eso era lo bonito de antes de escuchar la radio. Yo recuerdo que antes ponían radionovelas y te imaginabas todo. Y ahora, como todo lo ven en la tele, como todo está en las películas, como todo está en los videojuegos, pues ya no se desarrolla esa imaginación y esa creatividad, aunque digan lo contrario. Siempre he creído que la radio es lo que nos hace. Por ejemplo, en este caso nos vamos a referir a Radio La Nueva República. No muchos tienen la oportunidad, ¿verdad?, de estar ahí al pendiente o de poder ver los videos que se comparten en esta radio. Pero podemos traer nuestros audífonos, podemos estar en la casa, podemos estar en nuestros negocios, escuchando la radio e imaginándonos a las personas que están hablando y sobre todo recreando el tema de que ellos refieren. Y eso nos hace seguir desarrollando nuestra inteligencia. Y es muy bueno. Ojalá que eso nunca se hubiera perdido. Bueno, en la semana hablábamos de que tu teléfono no sirve, ¿verdad, Mariana? Tu móvil. Y el mío pues ya es una reserva ya muy rucostoria. Y que cada día están peor. Si se caen, no, ya no funcionan. Yo recuerdo haber leído hace algún tiempo que, por ejemplo, una marca coreana pasaba por 52 procesos de pruebas y se mostraba la persona tirándolo 52 veces. Y si el teléfono o el móvil no se destruía, pasaba y aprobaba estos requerimientos para poder salir al mercado. En la actualidad, comentábamos que hay algo, ¿verdad, Mariana?, que hace que estos aparatos y todos los demás que tenemos sean las llamadas pantallas, que para nosotros eran televisores, las videos, los DVDs que se llaman en la actualidad. Todos los aparatos eléctricos tienen un tiempo de vida. Y tú me decías que sí, que habías encontrado una lectura sobre esto. ¿Nos lo puedes compartir, por favor? Sí, Yuga. Hay una lectura que se llama "Todos los aparatos electrónicos están programados para morir y un buen día dejó de funcionar". Se llama obsolescencia programada. Los fabricantes de todo tipo de aparatos electrónicos los programan para que duren un tiempo determinado. Eso no pasaba en tiempos de mi abuela. Antes, un refrigerador duraba 30 años, ahora 6. Unas medias de nylon prácticamente irrompibles se dejaron de fabricar. ¿Quién inventó esa atrocidad? La revolución industrial. El concepto se desarrolló entre 1920 y 1930. Antes, un empresario o sus suministradores de materia prima montaban su negocio con dinero familiar. Entonces los bancos les dijeron: "Amplíen su negocio, vendan más, yo les dejo el dinero". Y lanzaron los créditos al consumo. Y ya tenían controlado todo el ciclo de vida del producto, pero querían más y decidieron acortar la vida de los productos. Entre menos tiempo, mayor consumo. Así llegamos a los años 70, en que el 80% de la riqueza del mundo se concentraba en el 20% de la población. Esos que controlaban. Ahora se les reparte un 7%. Sí, bancos que tienen empresas y empresas que tienen bancos, las multinacionales que hacen que los productos duren menos y se vuelvan más. El resultado es la explotación de los recursos de la tierra y toneladas de residuos innecesarios que están castigando el planeta. Pero ahí está esa bombilla que lleva 11 años encendida. Sí, en un parque de bomberos de Livermore, California, decidí crear, junto con 22 ingenieros, una línea de iluminación aplicada a la tecnología LED y contribuir a detener la locura de la obsolescencia programada. Y es aquí donde nos dice, nos comentan, compra, tira y compra. Cuando me enseña el documento policial con el contenido del mensaje que recibió, se me ponen los pelos de punta. No solo amenaza su vida si sigue adelante con la comercialización de su bombilla, sino también la de sus hijos. Benito ha fabricado con un grupo de ingenieros una bombilla para durar toda la vida, garantía de 25 años, es decir, sin esa fecha de estropeado programada que comparten por pura cuestión de lucro todos los aparatos eléctricos. Por eso está empecinado, quiere ir más allá y ha creado el movimiento sin obsolescencia programada, un tema con el que es muy recomendable el documental de Cosima Danotzer, Comprar, Tirar, Comprar. Otros fabricantes también lo intentaron. Hay una decena de patentes de bombillas con más de 100.000 horas de uso, entre 60 y 70 años encendidas, pero nunca han llegado a salir al mercado, ni lo harán. Hay una organización que controla a los fabricantes de bombillas. No es oficial, pero yo doy fe de que existe, nos dice Benito. Por eso las comercializa por internet. Las distribuidoras nos dicen que viven de las que se funden. Y los grandes almacenes nos proponen duplicar su precio, a lo que nos hemos negado. Hemos tenido ofertas millonarias para no sacarla al mercado y amenazas de muerte que están en manos de la policía. ¿Cuánto consume su bombilla? Aproximadamente se ahorra un 92% respecto a las bombillas incandescentes y un 68.42% respecto a las de bajo consumo. En España, las compañías eléctricas tienen que fabricar 47 millones de negativos al año que dan servicio a toda la industria. Los que fabrican las 8 centrales nucleares activas en España. Sí, eso está bien, pero hay que importar entre 6 y 7 millones de negativos en Francia. Esto es carísimo. Si utilizamos una tecnología como la que yo les propongo, nos dice Benito, ahorraríamos. Además, se dejaría de contaminar tanto. ¿Cuánto duraría una lavadora o un refrigerador sin obsolescencia programada? Entre 40 y 70 años, pero hay que utilizar los componentes electrónicos y materiales adecuados. Del movimiento sin obsolescencia programada, se espera que se unan fabricantes conscientes de que crisis de endeudamiento como las que vivimos son inevitables y que podemos detener el crimen ecológico y la injusticia que provoca, además de estar consumiendo todo el tiempo. Cambiar la manera de fabricar supone un cambio socioeconómico. El sistema está diseñado para comprar y tirar, fabricar barato en China y comercializar en Europa. Si acabamos con el crecer por crecer, ¿acabaríamos con el mercado? Muchos economistas dicen que la única forma de crear empleo es a través del crecimiento, pero esto es falso. Si creas un producto que dura mucho, tendrás un mercado de segunda mano y florecerán negocios de reparación. Esto es lo que hacíamos en el pasado. Encontrábamos por la calle algún tornillo, lo recogíamos. ¿Para qué? Para estar reparando. Ahora, ¿qué pasa? Usas. Se descompone y tiras. Antes no era así. Y haremos un bien al planeta. Cuando competimos para conquistar mercados internacionales, consumimos petróleo de forma innecesaria. ¿Por qué importar electrodomésticos de Alemania si podemos hacerlos en nuestros propios países? Eso encarece el producto y consumos de recursos innecesariamente. ¿Ha habido demandas? Sí. Un grupo de personas demandaron a Apple y ganaron al demostrar que sus iPods están fabricados con obsolescencia programada. ¿Ha servido de algo? Prefieren pagar las demandas que dejar de fabricar con ese sistema. Las impresoras las programan introduciendo un chip contador. Cuando llega un determinado número de copias, dejan de funcionar y comprar una nueva es más económico que repararla. Lo mismo ocurre con las calderas. De hecho, todos los componentes electrónicos los fabrican 3 o 4 empresas en el mundo. ¿Cómo desmontar esta locura del usar y tirar? No serán los políticos, que esto nos quede claro. Deben ser los ciudadanos quienes impulsen el cambio, pero no es tan difícil. Tenemos las redes sociales y hemos hecho de ponernos de acuerdo. Intentémoslo al menos. Dejemos de consumir para tirar. Reparemos. Si ellos notan que estamos reparando, se podrá hacer algo. ¡Qué terrible! Bueno, lo que es el capitalismo, ¿no? Es el colmo, qué miserables son. Es toda la estructura, como bien lo dice el señor. Es una estructura. Compra, tira, vuelve a comprar. Claro, es un círculo vicioso que solamente a ellos les conviene. Pero imagínate nosotros. Yo he estado a unos pasos de tirar mi lavadora. Porque pues la verdad ya está viejita y todo, pero no la voy a tirar, ¿eh? Porque imagínate, te compras una algún día que no tenemos ni para estarnos comprando alguna. Pensaríamos en los aguinaldos, todos nosotros los que pues no tenemos una percepción muy, muy abundante. Y en que te deshagas porque ya se descompuso. Como dicen ellos, una buena estrategia es a reparar y no fomentarle a esta gente. Con razón ya se entiende por qué muchos móviles, 2 años y ya no, y ellos mismos, ¿no? Está sí. en la compañía esta de Slim, ya tienes derecho a que lo cambies, puedes venir y hazlo. Y sí es cierto. ¿De qué tiempo datará todo esto de que empezaron a hacerlo? No me dije si lo decía. Dice que a partir de los 70s. Uy. Pero hay una cosa, yo creo que conforme se han dado cuenta de lo que consumimos, precisamente ahí fueron aumentando estos códigos. Pues es que fíjate que los jóvenes como tú son los que más hacen eso. Ya lo dice en un escrito el señor o el maestro Eduardo Galeano, somos desechables. Él nos menciona todo lo que se guardaba, todas las cucharitas, todas las copitas de los helados, las latitas con lo que se abría hace muchísimo, las latas de sardinas, todo eso se guardaba. ¿Y ahora qué hacemos? Toda la basura. Vamos a buscar también la lectura de todos somos desechables o somos desechables o es desechable, porque así es todo. Y eso también se ha venido a los humanos. Llegan otros y ¡ay, qué bueno! O sea, tú ya no me sirves y voy a continuar con este. Y pasa el tiempo y llega otra persona. O sea, no nada más ha abarcado, qué pena, eso es lo más triste. No nada más el capitalismo ha abarcado lo que es lo material, sino también lo que somos los seres humanos. Es un contagio enfermizo. Y eso es todavía peor, porque si estos lo hacen con maña y con dolo y con el dinero, porque todo es dinero, dinero, dinero, nosotros como seres humanos, desechar a las personas que nos apoyan, que nos ayudan. Y yo lo veo en tu caso muy particular de tu escuela. ¿Qué sucedió? Ya nadie van a contratar, ¿verdad? Sí, van a cambiar toda la plantilla. Imagínate. Y ya les dijo a algunos la directora que los van a llamar en las fechas que se lleguen a agosto. Entonces, eso no es lo peor. Sería para nuestra economía, como pobres que somos, como pueblo de abajo, que no podemos estar cambiando ni comprando cada 2 años un aparato eléctrico, sino que lo hayamos reflejado hacia nuestros semejantes. Y ya lo que dice, existen los divorcios. Cuando antes nuestros pasados duraban toda la vida unidos en matrimonio. Y ahora que, ay no, ya no. Y el divorcio como si fuera comerse un helado, como si fuera pasar una hoja de libro. Lo decía uno de los locutores que anteriormente transmitía aquí en Radio La Nueva República. Él nos comentaba: mis hijos tienen que saber qué hicieron por mí mis amigos. Tienen que saber qué fue de la gente que me ayudó, quiénes me ayudaron, quiénes hicieron algo por mí. ¿Para qué? Para que nunca nos perdamos, para que el sentimiento de gratitud por esa cosa que hicieron por nosotros, porque en ese momento nos tendieron la mano. Exactamente, ya en uno de los programas lo cerramos con eso, el agradecimiento para siempre, el saber reconocer y el saber agradecer. Pues qué pena por todo lo que estamos viviendo y que todo va mermando más nuestra economía, nuestro sentimiento como seres vivos, porque vamos en retroceso. Va a llegar el punto que ya no podamos adquirir muchas cosas. Desafortunadamente, el mundo vive tan deprisa y el mundo vive en un sistema capitalista, neoliberalista, que avanza. Avanza y nosotros no podemos avanzar con él. No se puede. Vamos a tratarlo de compartir en la página en las próximas semanas para que lo lean y prestemos atención y, como dicen ellos, nos invitan a compartir en las redes y hacer algo. Qué triste y qué horrible leí. Te escuché ahorita que Apple, y no por hacer comercio, al contrario, es una de las peores para mí a nivel de computadora que requiere, tú me comentabas, ¿no?, que programas propios y hay que adquirirlos y no cuestan un peso. También hacer un aviso aquí, un paréntesis. Las computadoras están saliendo muy mal, las computadoras de escritorio. Tienen piezas que son de cartón, precisamente para que en el momento en que las estás utilizando se sobrecalienta mucho y... Lo que nos pasó a nosotros, recuerdo que adquirimos con mucho gusto nuestra computadora que tiene todo integrado, exceptando el teclado y el ratón. ¿Y qué pasó? Ya no sirvió. Duró 2 años y adiós, exactamente duró 2 años. Yo les he tratado de comentar que por favor busquen en donde, a todos los que he podido, cuando me comentan, no, pues fíjate que voy a adquirir una computadora, que no compren la que tiene todo integrado, sobre todo el cerebro integrado al monitor. Debemos de adquirir computadoras que tengan todo separado. Y ojalá vamos a compartir esto, porque muchos de nosotros no lo sabíamos. Lo intuíamos quizá. Es que fíjense que también eso de todo en uno, de tener los aparatos todo en uno, también se utilizó como una muestra de lo que es este sistema. ¿Por qué? Porque antes, a mí todavía me tocó, tenías el Walkman o el Discman para que tú usaras y escucharas música. Tenías la calculadora aparte. ¿Ahora qué pasa? Todos los jóvenes que van de los 20 para abajo utilizan el celular para todo. Quieren escuchar música y se van para el celular ahí con los audífonos escuchando música. Nosotros no. Nosotros vas, prendes el radio, pones tu estéreo, el tocadiscos. Ah, ya terminé de usarlo, apago, voy y prendo mi radio para oír las noticias. Así era antes. Ahora todo ya viene todo en uno. ¿Por qué? Es como los maestros de telesecundaria. ¿Por qué se implantó la telesecundaria aquí en México? Porque le pago a uno y no tengo que estar cambiando a maestros de secundaria que son por materia. Así se harían los aparatos eléctricos. Así se hicieron los aparatos eléctricos. Por eso los hicieron así. Nada de que, sí, el avance tecnológico, sí, sí, sí. Qué bonito que una cosa te permita hacer todo. Pero pongámonos a pensar en los humanos. Uno, una persona, te hace todo. Dejo de utilizar todo lo que es producción. ¿Qué pasa con toda la producción de zapatos, de pantalones. Antes alguien se dedicaba a poner cierres, alguien se dedicaba con los botones. Ya eso ya, adiós. En primer lugar porque metieron máquinas. Y en segundo lugar porque ya no hay división de trabajo. Bueno, totalmente uno es un caos. Uno te puede hacer mucho. Es igual que los aparatos eléctricos, para allá vamos. Exactamente. Y también, como hace rato lo comentábamos, para los humanos. Es un panorama muy aterrador, muy devastador. Y como dicen, nosotros podemos hacer algo. En nuestras manos está combatir todo eso. Pues manos a la obra. No nos queda más que eso. No caer en apatía y seguirles consumiendo y ya no puedo. Y caemos en la tristeza, en la desolación, porque no podemos adquirir tales y tales cosas. Vivimos en un mundo del que no tiene, no vale, ¿verdad? Además, te sumergen en eso. Se te acabó, compra, ya salió el nuevo. Y no tengo dinero. Ellos me están sacando al mercado muchas cosas. Lo decían de Venezuela o lo dicen algunos de Argentina. Es que aquí nos faltan cosas. No tenemos mercado de esto, mercado del otro, mercado de aquello. Y en México sí tienen, sí lo tienen. Vas y te encuentras 50 diferentes marcas de azúcar. Ay, qué bueno que lo mencionas. ¿Y de qué me sirve a mí, mexicano promedio, que gana el salario mínimo, tener 50 marcas de azúcar si no tengo para pagar el azúcar? Y eso es lo que pasa siempre con Venezuela o con Cuba. Ese es el pleito que siempre se dejaron muchas personas influenciar por eso, que vamos a ser como Venezuela, pero si no, es que no se ponen uno a leer y a entender que los que boicotean es el gobierno gringo y no va a haber esto porque ellos se los boicotean, igual que pasó en Cuba. Pero qué mejor que todos comiéramos, que todos nos pudiéramos bañar con un jabón, o sea, con una sola marca, y que porque no hay papel de baño, 20,000 marcas en las tiendas de autoservicio, ¡ay, qué mal está Venezuela! Y por todos esos detalles que tiene el pueblo gringo, pero porque ellos mismos lo han hecho para estafar, quitar a su mismo pueblo. Además, ya por a ellos eso, sí, ¿no?, les alcanza. Pues sí, de acuerdo a sus salarios sí les alcanza. Y eso es lo que siempre nos han creado, que ¡ay, no! Yo no voy a olvidar nunca a mi madrina y cada momento la recuerdo. ¡Ay, no! Es que no voy a votar por AMLO. ¿Pero por qué, madrina? A ver, cuénteme usted. Hacia el 2012, ¿no? No, es que nos dijeron que él ni un plátano vamos a comer. A ver, madrina, ¿y usted cuántas veces consume plátano a la semana? Ninguna. Ah, entonces no es por Venezuela ni por AMLO menos, ¿eh? A ver. ¿Y también qué le dijeron, madrina? ¡Ay, que nos va a quitar nuestra casa! ¡Ay, madrina, ¿y usted tiene casa propia? No, entonces, fíjese nada más, pura sarta de mentiras. Y la gente se deja influenciar. Y eso es lo que ha pasado con Cuba, con Venezuela y con alguna otra nación. Que nos hacen creer que si no tenemos 20,000 marcas de computadoras, 20,000 marcas de laptop, etcétera, es un país nefasto, cuando es todo lo contrario. Qué bueno el comandante Chávez, presidente de Venezuela, pues él mismo creó sus laptops para sus alumnos de las escuelas, él mismo creó sus móviles. Ya lo dijeron aquí en el texto. Deberíamos de crear nosotros como pueblos, ¿verdad?, como patrias. Pues es lamentable todo lo que nos hacen. Y fíjate, nosotros inmersos en otros temas que no debemos de hacer caso. Y se nos olvida todo lo que es lo cotidiano. Porque esto es lo cotidiano, es lo que vivimos el día a día. Bueno, pues algo así yo les voy a referir. Es una lección, una historia de vida que se llama En busca de la aguja perdida. Una tarde en un pueblo pequeño donde todos se conocían, un grupo de jóvenes vio a una anciana rabilla buscando desesperadamente algo en el jardín frente a su choza. Todos se acercaron a la pobre anciana para ver si la podían ayudar. Rabilla, ¿qué le pasa? pasa? ¿Qué ha perdido? ¿Le podemos ayudar?, le preguntaron. La anciana con tono triste contestó: perdí mi aguja de oro. Al oírla, los jóvenes se pusieron a buscar, pero de repente uno de los jóvenes dijo: Rabilla, el jardín es muy extenso y por contra la aguja es muy pequeña, además pronto anochecerá. ¿Puedes decirnos más o menos por dónde se le cayó y así poder centrarnos en esa zona? La anciana levantó la mirada, señaló hacia su casa y le contestó: sí, tienes razón, la aguja se me cayó allí adentro de mi casa. Esto enfadó al grupo de jóvenes. Rabilla, ¿te has vuelto loca? Si la aguja se te cayó dentro de casa, ¿por qué andamos buscándola aquí afuera? Entonces, Rabilla sonrió y les dijo: es que aquí afuera hay luz, cosa que dentro de la casa no hay. El joven, que no entendía nada y pensaba que la anciana definitivamente había perdido la cabeza, dijo: pero aún teniendo luz, si estamos buscando donde no has perdido la aguja, ¿cómo pretendes encontrarla? ¿No es mejor llevar una lámpara al interior de la casa y buscarla allí donde la has perdido? La anciana volvió a sonreír y contestó: sois tan inteligentes para ciertas cosas, ¿por qué no empleáis esa inteligencia? Y continuó diciendo: sois tan inteligentes para las cosas pequeñas, ¿cuándo vais a emplear esa inteligencia para vosotros mismos, para nuestra vida interior? Miles de veces os he visto a todos vosotros buscando desesperadamente afuera, buscando aquello que se nos ha perdido en vuestro interior. ¿Por qué buscáis la felicidad alrededor vuestro? ¿Acaso la habéis perdido allí o realmente la habéis perdido en vuestro interior? Esto es lo que nos suele pasar habitualmente en nuestras vidas. Estamos tan inmersos en buscar fuera de nosotros que nos olvidamos que la esencia del bienestar está dentro de nosotros y nada más. Nuestra felicidad o bienestar auténtico no puede estar en el exterior ni en dependencia de las circunstancias de otras personas o las relaciones que mantenemos. Este bienestar auténtico, para que sea real, ha de estar por encima de todo esto. Solo se puede mantener y ser equilibrado si permanece dentro de nosotros. Exactamente, andamos buscando lo que nosotros tenemos, sea el amor, sea la felicidad. ¿Por qué buscarlo afuera si lo tengo aquí adentro? Y yo quisiera opinar, y quizá me voy a ver muy mal, pero eso es lo que sucede con muchos hombres y a veces también con muchas mujeres. Andamos buscando el amor fuera de un matrimonio que ya tenemos, cuando está adentro, o cuando ese amor nosotros mismos lo tenemos, y es que no seamos egoístas, y andamos buscando el amor de los hijos en otras personas que pueden ser sobrinos, no sé, y andamos buscando el amor fuera de lo que somos. Nosotros tenemos ese amor para darnos a nosotros mismos, ese cariño y ese respeto que nunca debemos de olvidar. O si somos solteros, estamos buscando desesperadamente tener novio, tener novia, que nos casemos, es que ya cásate porque te hacen falta los hijos. Eso es lo más triste, andamos buscando tener una relación para que después venga un hijo al cual ni siquiera podemos amar, ni siquiera podemos darle ese cariño, porque nosotros no nos los damos a nosotros mismos. Creemos que tener una relación sexual o genital nos va a dar un hijo, cuando nosotros mismos no podemos evitar eso, porque nada más ni los animales irracionales lo hacen. Yo no me voy más lejos que ver a nuestros queridos amigos de cuatro patas. Ellos tienen un tiempo para tener una relación y tener perritos. O sea, y no quiero compararnos, pero así de sabia es la naturaleza. Tú un día me dijiste, yo no lo olvido, que el hombre, el ser humano, no tiene celo, no entra en celo. Entonces, no andemos buscando lo que tenemos en nosotros mismos, que debe de ser el amor. El amor. ¿Y cuántas cosas evitarían si nosotros pensáramos así? No que hay desuniones familiares a nivel de todo, no nada más me refiero a nivel de pareja, me refiero a nivel de hermanos, a nivel de hijos y a nivel de padres e hijos. ¿qué andamos haciendo fuera de nuestro hogar? Ayudando a los sobrinos, por ejemplo. Cuando yo tengo en mi casa a mis hijos. O andamos siendo madres de la caridad, ayudando a los perros de afuera. Cuando yo tengo 4 perros que no los amo y no los quiero y no les doy lo que ellos deben de tener en este hogar. O como la prensa, no olvidemos cuando hubo los atentados allí en Francia. Estaba el camarógrafo, el reportero. ¡Ay, no! Es que miren lo que les pasó a los pobres franceses. Y grababan a los niños franceses ahí llorando y gimiendo. Y aquí nuestros muertos. Exactamente lo acaba de decir. El señor AMLO acaba de decirlo, eso. Nos estamos poniendo a fijar los muertos de Venezuela, los muertos de tal lugar y los muertos de nosotros. Nosotros las desapariciones forzadas, los feminicidios. O sea que somos muchos. Si eso se da a nivel nación, se da a nivel de nosotros como personas. Estamos viendo todo lo que sucede alrededor. Ay, no, ¿y te fijaste? Fíjate que la señora esta. Oye, ¿y tú? ¿Ya te fijaste en tu vida? Lo digo el doctor Lamuglia, recuérdalo. Es feliz aquel que vive de los demás. Ah, qué triste, ¿eh? O sea, viéndolo así, qué triste. Es feliz el que vive de los demás. Pues sí, porque nos olvidamos de nuestras penas y decimos, como te dijeron un día, es que te consientes la depresión. Es que nos consentimos nuestras penas, porque es que ella le va peor que a mí. O sea, yo de los males tengo el menor de los problemas. O sea, a mí no me pasa lo que a ella le pasa. Es que a ella le pega a su esposo. A mí nada más me es infiel, pero no me pega. Como dice el dicho, ¿no? Consuelo de... Muchos consuelo de tontos. Exactamente. Qué bonita esta lección. Es una... Amarnos a nosotros mismos. Si esto lo aplicamos, la vida va a cambiar, fíjate. La vida va a cambiar. El amor siempre debe de empezar por nosotros, por nuestra familia, por mi casa, por mi hogar. Y de aquí afuera, sean bienvenidos todos los demás. Pregúntense, ¿qué clase de amor es el que verdaderamente necesita? Nunca nos ponemos a analizar eso. ¿Qué clase de amor es el que quieres? ¿Quieres compañía? ¿Para qué quieres la compañía verdaderamente? ¿Qué contigo no te basta? ¿No te bastan tus gustos? Tus propios dolores, que si te duele el cuerpo, que si estás cansado. ¿Te da miedo estar solo contigo mismo? ¿Por qué? Así nacimos. Y así nos vamos a ir, solos. Bueno, viene a colación una carta que creo muchos no conocíamos, de Albert Einstein a su hija. Albert Einstein nunca conoció a su hija Lesier, quien fue concebida con Mileva Marik, una de las compañeras de estudio del científico en aquella época de 1900 y fuera del matrimonio. La carta fue escrita para su hija Lesier. Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron y lo que te revelé, ahora para que lo transmitas a la humanidad, también chocará con la incomprensión y los perjuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificada por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que una persona se sienta atraída por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios, y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor amor nos da miedo, porque es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de E igual a MC al cuadrado, aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicando por la velocidad de la luz al cuadro, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser siente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, queridas Lieser, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedirte perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre, Albert Einstein. Es un resumen de lo que antes de leerla estuvimos hablando. Bueno, antes de despedirnos, quiero decirles que en esta semana se cumplen 5 años de haber transmitido por primera vez un programa aquí en Radio La Nueva República y que fue Sinuoso Camino. Gracias, Mona Lisa, por haberme invitado a participar en su proyecto de Radio La Nueva República y a mi querido compañero y amigo Molo. Bueno, Mariana, ¿algo que decir? Desde aquí, tanto Lluvia como Mariana, esperamos que el futuro que se presenta ante nosotros, esta nueva presidencia por parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador, sea para bien, que tenga éxito en todo lo que emprenda y que todo lo que nos separe a nosotros como mexicanos sea lo mejor. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos de ustedes. Esto ha sido de Poeta Romántico y Loco. Todos tenemos un poco. Hasta la próxima. Muchas gracias. Una lluvia de café. Quien los invita a escuchar y a visitar diariamente la página de Radio La Nueva República. Hasta pronto.